Vámonos para la fiesta, la calenda linda va. Las marmotas de colores y los cohetes truenan ya. Un aniversario no es más que renovar nuestro compromiso con la sociedad que nos envuelve. Ararán, y la banda con sus sones ha empezado a deleitar. Ser radialista es estar cerca y con la gente. Estos corriendo van a la casa del mayordomo que a todos atenderán. Estamos con ustedes porque ustedes están con nosotros construyendo el día a día. A la casa del mayordomo que a todos atenderán. Tierra cercada de ensueño, donde yo nací, donde yo crecí. Reciban un cordial saludo de parte de sus amigos de Estéreo Comunal 94.1 desde el estado de Juárez, Oaxaca, México. Donde yo nací, linda tierrita de mi alma, quisiera volar para volverte a ver, porque me encuentro muy lejos, ansiando y queriendo volver, porque me encuentro muy lejos, ansiando y queriendo volver.